encontrarnos es la única opción. Cae en la cuenta, no vale la pena dar vueltas con el perdón, que tuvo razón. Esto es más cómodo que el rencor. No nos necesitamos ninguno de los dos. Cada gota de arena, a cada racha de viento, la vida empieza a la cuenta. La impresión de que vivir es cambiar. Puedo mentir o callar, pero no hay nada que haya dicho que aún sea verdad. Cualquier día es el momento de volver a sacar el cuerpo por el centro y que todos vean, que nadie crea que estaba muerto. Vida empieza la cuenta.